Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. El día de hoy, un programa muy especial. Esta noche, un programa muy especial. En este momento, son las 9 de la noche con 3 minutos, hoy 10 de octubre del año 2013. En este momento, ahorita, estamos en vivo. En unos minutos más, transmitiremos la entrevista que nos concedió Sofía Macías. Sofía Macías, autora del libro de finanzas personales más exitoso hasta el momento. Habló del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro que sobre todo habla de finanzas personales de una manera muy clara, sin usar tecnicismos raros, tratando de usar un lenguaje para que cualquiera lo pueda comprender y aplicar esos consejos a su día a día, para que se pueda mantener un bolsillo sano, sin complicaciones, con lo cual nos demuestra Sofía Macías que las finanzas personales, bien llevadas, las puede hacer cualquiera, las puede tener cualquiera. Bueno, ella escribió este libro sensacional, muy bueno, se los recomiendo mucho, lo hemos regalado ya en otras ocasiones aquí en nuestro programa de radio, y aquí en las manos tengo su nuevo libro, que me hizo el favor de regalarme ahora que nos dio esta entrevista, El Pequeño Cerdo Capitalista, Inversiones. Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones. Este libro obviamente habla de cómo podemos invertir nuestro dinero, cómo podemos hacerlo rendir aún más, porque muchas personas pensamos que con tener el dinero en el banco, con el rendimiento que nos da anualmente, es más que suficiente. La verdad es que eso no es nada, porque pues la inflación crece mucho más rápido que lo que nos paga el banco en intereses. Entonces aquí Sofía nos explica cómo podemos invertir nuestro dinero, una vez más, con un lenguaje muy claro para que cualquiera lo pueda comprender, aplicar, llevar a sus finanzas personales. Le agradezco muchísimo a Sofía por este libro que me regaló, ya lo comencé a leer, está simplemente sensacional. Bueno, como hoy va a haber esta entrevista, vamos a hacer esta repetición, hoy no tenemos líneas telefónicas abiertas en cabina, hoy vamos a dar algunas pocas asesorías si nos da tiempo en nuestro chat. Antes de irnos al chat, antes de comenzar con estas asesorías, quiero enviar saludos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en este momento, a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. Vamos a ver rápidamente, para variar, tengo las redes sociales cerradas, pero Neftali Flores por ahí anda, le mando un saludo. Aquiles de Grecia también, Nena Pechosa también, saludos. Marco Mavil también, saludos, cómo no. Qué bueno que nos acompañan. Gus Navarro, Rodolfo Verdad Hernández, Raquel Galavi, Zulil Mon, Antonio Luna, Angélica del Ángel, Andrea Quintero. Bueno, todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos. Moisés David Moreno, Iris Rosa, las felicitaciones. Hemos estado regalando las alcancías conmemorativas por nuestro quinto aniversario. Han sido un éxito. Ya nada más quedan 3 alcancías. Hoy, por cuestiones de tiempo, pues no vamos a regalar alcancía esta noche. Será hasta el próximo lunes que tengamos programa en vivo a las 3 de la tarde. Les vamos a regalar una alcancía más. Ya nada más nos quedan 3. De las 3 que nos quedaban, vamos a regalar otra el próximo lunes. A nuestros amigos que nos están escuchando a través de Twitter, mediante el Tweetcasting, les comento que la transmisión mediante Tweetcasting se va a cerrar a las 9 de la noche con 15 minutos aproximadamente, minutos más, minutos menos. Por la entrevista vamos a transmitir únicamente por nuestro servidor principal en www.radiodd.org. Así que si quieren escuchar la entrevista completa, no nos escuchen a través del Tweetcasting, pásense a www.radiodd.org, actualizan la página y con eso nos van a escuchar. A través de Twitter, Luis Martín, Angélica, Ana María López, Mag P. Santillán, Víctor G., Susana M. Sánchez, Tania Gómez, Rosy. Aquí me ponen unos corazoncitos también, así está su nombre, le mando saludos. A Leviatán, a Joaco31, parece que nos está escuchando. A ver, Supernaut, Cesario, Cesaro Crítico, saludos a Brenda también, como no. Es que luego se ponen unos nombrecitos que me cuesta trabajo, por eso me trabo a veces. Daniel Doc, Karina, Mr. Magoo, Gladys Damián, Noticias México, el Tigre Jorge. Hombre, muchas personas sintonizándonos también a través de Twitter. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto y qué placer. Nicolás Cortés también por ahí nos está escuchando a través del Face. Le mando saludos, claro. En nuestra estación de radio, en nuestro chat de la estación, está Heldy, productor de estos programas de radio. Amigo, un abrazo. Némesis, ¿cómo estás? Manny777. Sonia Elizabeth, muy buenas noches. Choc47, amigo. Pepe2001, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Nena nos expone un caso, lo vamos a leer rapidísimo. Sandro también, ahorita le vamos a leer su caso, le vamos a dar respuesta de una vez, ¿no? Porque ya son 9:09, vámonos ya, en corto. Dice Nena que su pregunta es que le debe a Banco Azteca 35 semanas, tiene 35 semanas de atraso. Hoy le llegó el segundo aviso de que la van a embargar, pero esta vez sí le dieron un teléfono celular. Le piden 1,000 pesos y pagos semanales de 300. Quiere pagar, Nena quiere pagar, pero de momento no tiene un ingreso fijo. ¿Qué puede hacer? Ellos tienen su escritura. Bueno, tenemos que entender que el que nosotros dejemos las escrituras de nuestras casas bajo este tipo de cuestiones solamente podría considerarse como algo formal si hubo la fe pública que da un notario. Es decir, Nena, si hubo un proceso notarial donde tus escrituras quedaron como garantía del crédito que te otorgaron, si tú nada más entregaste copias de las escrituras o incluso las escrituras en original, eso no tiene valor ante la ley. Tú puedes pedir una reposición de escrituras sin ningún problema, porque repito, se requiere la fe pública que da un notario para ese tipo de trámites. Tu deuda, supongo yo, como es Banco Azteca, no debe ser muy alta, porque en promedio las deudas con este tipo de bancos no son muy altas. Aún cuando tú no puedas pagar de momento, dudo mucho que te vayan a embargar. Tienes apenas 35 semanas de atraso. Banco Azteca, en promedio, cuando llega a demandar, lo hace hasta el año y medio que le dejamos de pagar. Esto quiere decir que todavía tenemos bastante tiempo para que puedas estabilizar tu economía, Nena. Mi recomendación, ahorra lo que les quedaste a deber. Si le quedaste a deber a Banco Azteca 20,000 pesos, ahorra esos 20,000 pesos. Y cuando los tengas, te vienes para acá, nos avisas, con mucho gusto te ayudamos a negociar esa deuda para que la puedas liquidar en su totalidad. Dice Némesis que él aparta una alcancía para el lunes. Rosa, que ya tiene su alcancía, es un chef. ¿Qué tal, Rosa? ¿A poco no está padrísima la alcancía? Sandro quiere saber si le podemos ayudar. No sabe qué pensar de la carta que le llegó de un despacho por una tarjeta de crédito amenazando de embargo y hasta de prisión y uso de la fuerza pública. Sandro, no pasa nada. Los cobradores a veces tienen una imaginación un tanto cuanto disparatada. Les gusta mucho amenazar con este tipo de situaciones de cárcel y uso de la fuerza pública. Tenemos que entender que los cobradores no nos pueden hacer nada. Los cobradores no son dueños de la deuda. El único que podría ejercer alguna acción legal, y eso a lo más que podría llegar a dar sería un embargo, es el banco, ¿sí? Por deberle al banco, aunque deban 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 de pesos, no importa, no hay cárcel, no existe cárcel por deudas de carácter puramente civil, no importa la cuantía, no importa el monto que ustedes deban. Nena nos comenta que genial, que le quitamos un peso de encima, que muchísimas gracias. Hombre, para eso estamos, Nena, para eso está este programa, para que ustedes tengan un poco más de cultura financiera. Algo que hace mucha falta en este país es cultura financiera. Que ustedes digan, ¿cómo voy a manejar mis finanzas? Bueno, tengo una deuda. ¿Cómo voy a salir de esa deuda? ¿Qué pasos tengo que seguir? El chiste cuando tenemos un problema es informarnos para no cometer errores. ¿Por qué? Porque si tratamos de resolver un problema y no tenemos idea de cómo hacerlo, por regla general vamos a cometer errores. Nos vamos a estar tropezando, nos vamos a estar equivocando, y en lugar de resolver el problema, nos vamos a hundir más. ¿Ok? Entonces, la esencia de este programa, la misión de este programa de radio es que ustedes, cuando acabe el programa, tengan un poco más de conocimiento en cuanto a finanzas se trata, en cuanto a cómo resolver sus problemas de deudas, y entonces sí, dar un paso a la vez para ir llegando a esa meta, que es que ustedes liquiden todas esas deudas que tienen pendientes en estos momentos. Ya vamos a la entrevista en unos minutitos más. Me están diciendo por Twitter que sí, ya ahorita ya nos vamos a la entrevista. Dice Némesis que Nextel lo puso en el buró. Ya les pagó con la ayuda de defensa. ¿No hay alguna cosa que hacer para que lo quiten del buró, ya que estuvieron actualizando el adeudo hasta que liquidó? Ahora está que según ellos les debe un año sin pagarles. Bueno, Némesis, vamos a aclarar. Aquí pagaste en Excel, lo recuerdo perfecto, en base a nuestros consejos, ¿sí? Nosotros no te representamos legalmente, siempre te dijimos que en la carta convenio que te estaban enviando les hacían falta algunos elementos, que estaba bonita, pero le hacían falta cuestiones. Si mal no recuerdo, fue por ahí de diciembre. ¿Qué hacer? Desgraciadamente, si es la misma carta convenio que nos mostraste aquella vez, no creo que cumpla con los requisitos suficientes para poder exigir que se elimine ese registro negativo. ¿Sí? Hay que checarlo. Si tienes la carta todavía en tu poder, mándanosla para poderla revisar y ver de dónde nos podemos agarrar para ver si se puede modificar ese registro negativo. Pero honestamente, te voy a ser muy, muy, muy sincero, no creo la verdad. Por eso les comentaba yo y les voy a insistir siempre. La negociación se tiene que hacer de una manera muy cauta, con pinzas, con mucha paciencia, no precipitarnos. Yo sé que ustedes quieren salir de la deuda ya, que ustedes quisieran mañana mismo ir y pagar. Pero si no se hacen las cosas bien, normalmente, pasado un tiempo, vamos a tener problemas. Es una regla general y universal. Hay que hacer las cosas bien. ¿Quieren que las cosas salgan bien? Vamos a hacerlas bien desde el principio. Si no, es muy probable que nos topemos con algún problema en el futuro. Dice Pepe 2001 que está listo para recibir la asesoría por su crédito hipotecario. Mira, ya lo checamos, efectivamente. Todavía no hay remate de tu inmueble, lo estuvimos revisando. Todavía no existe un remate, no hay ningún comprador, no hay nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahorita, mi estimado Pepe 2001? No hay nada más que hacer que te pongas a ahorrar. Ahorrar, ahorrar, ahorrar, como si no hubiese un mañana, para que en el menor tiempo posible, antes de que de verdad tu inmueble corra riesgo de que lo vayas a perder, tengas una cantidad de dinero ahorrada. No existe otra opción, no hay nada más que hacer. Que ahorres, que tengas una cantidad importante de dinero para que en su momento se pueda llegar a ofrecer e incluso con ese dinero liquidar el total del inmueble y ya, sea de tu propiedad definitiva. Ese sería mi consejo de entrada, ¿sí? Tú eres el único que sabe cómo anda su capacidad de ahorro en estos momentos. Tú eres el único que sabe cómo anda de gastos, qué gastos puede recortar, dónde puede ahorrar en ese sentido. Y en un futuro, en unos meses, que ya tengas alguna cantidad importante de dinero ahorrada, para entonces sí negociar la liquidación de tu inmueble. Todavía hay mucho tiempo, queda por lo menos un año, antes de que exista un riesgo importante de que tu casa pues pueda llegar a ser adquirida por un tercero, ¿ok? Sandro, hombre, no tienes nada que agradecer. En este momento, ya a las 9 de la noche, con 16 minutos, vamos a ver qué le dijimos a Némesis. A ver. ¿Qué le dijimos al buen Némesis? La carta se ve bien, está bien redactada y clausulada y corresponde al machote de Nextel. Que vaya directamente al centro de atención a clientes de Nextel a que le corroboren ese descuento. ¿Ok? En cuanto a tu carta finiquito, es correcto y ante cuantía de la eventualidad tienes una carta convenio que te respalda. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, ahí está. Vamos a ver en qué derivó la cuestión. Aquí el chiste, ¿sabes cuál sería? Hubiera sido lo ideal en el caso de Némesis, que se hubiese afiliado para que nosotros nos hubiésemos encargado ese asunto desde el principio, ¿no? Aquí ya le dijimos que la fecha está mal. Y sí, al final te dijimos que pidieras otra carta convenio porque la fecha de la carta, sí, ya había pasado. Aquí está. Le tiene que mandar otra carta convenio. Nos dice Némesis. Sí, a mí llamó, le ofrecieron otro, pero con 10 pesos más arriba. Ya no supimos si le llegó la carta convenio. Ahí nos quedamos. La última respuesta se la doy yo. Le digo, tienes que esperar a que te lo manden, pues en los centros de atención a clientes no cuenta con esos formatos y hasta ahí. Sí, la fecha no estaba correcta. Hombre, qué mala onda. Sí, ahí se debe haber pedido una nueva carta convenio y ya que la tuvieses en tus manos, mi estimado Némesis, pues volverla a leer, ¿no? Sí, sí, aquí dice que si no, no hubiera pagado nada, pero sí te dijimos, mi estimado Némesis, y ahí está, que la carta no servía por la fecha, ¿eh? Ahí está, escrito. Hoy le hablamos de defensa del deudor a nuestro amigo Rojo para la entrega de su segunda alcancía. Ahorita ya nada más está esperando carta finiquito de crédito familiar, defensa y financiera. Ya con esos papeles, se protege con sus pagos, en unas semanas le llegarán. Perfectamente. Bueno, Leoncito 74, muchas gracias. En este momento 9:18 p.m. Yo me despido de esta transmisión en vivo. Nos quedamos con la entrevista que le hicimos a Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. Está muy interesante, hablando de finanzas, de deudas, de los errores que cometemos durante nuestra juventud financiera. Escúchenla, se va a poner muy, muy, muy buena. Cuídense mucho y hasta el próximo lunes.